cuesta, mi amor, comprenderá mi destino. Si así fue que yo nací para estar lejos de aquí, pagando en algún camino. Te enamoraste de mí, sabiendo que soy criatura que no obedece razón, que vive en algún rincón donde la noche es oscura. Con el amor, ni todo lo que se asume. Pero cuando pienso en vos, en el hiriente desvelo, me arrepiento del adiós y te escribo una canción para decirte te quiero. Logras